alerta a todos sus sentidos. Ya inició Despertar Interior con Moni Morales, donde hablaremos de la pareja, la familia, los hijos, el trabajo y más. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Martes 4 de la tarde, su programa Despertar Interior. Un gustazo que estén acá con nosotros. Muchísimas gracias a Flavio, que está aquí también ayudándonos. Y bueno, vamos a tener un programa padre, vamos a tener invitado. Pero antes de entrar con el invitado, sí quiero platicarles un poquito hacia dónde nos vamos a ir el día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que se llama Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica psicológica que trata a los pacientes de determinada manera. Ahora, ¿por qué es importante hacerles mención de esto? Porque han llegado a México muchísimas técnicas de vanguardia. Ahora, no son técnicas nuevas, o sea, aquí es importante que ustedes tengan claro algo. Estas técnicas son técnicas ancestrales que se han utilizado en diferentes partes del mundo. Y en este caso, pues estamos hablando de una técnica hawaiana que ahorita que esté nuestra invitada por acá les va a platicar más a fondo. Pero son técnicas que de un modo u otro se empezaron a utilizar para trabajar con los pacientes. Entonces necesitamos tener como apertura en varias situaciones, porque en el momento en que se ven o se escuchan palabras diferentes con respecto al abordaje de la terapia, en ese momento muchísimas personas se cierran, y más los profesionales en el área de la salud. Entonces, en el momento en que se abre internet, en el momento en que se abren las fronteras, empiezan a llegar técnicas europeas, técnicas de Sudamérica, y eso no significa que estemos debilitando o haciendo de menos a la psicología en general. No, por el contrario, estamos haciendo la opción muchísimo más grande, porque aquí lo importante es trabajar con los pacientes, ayudar a los pacientes, hacer que estos se sientan como muchísimo mejor en todos los sentidos, y entonces todas las técnicas son bienvenidas. Entonces, si ustedes revisan con calma, en Hawái hay muchas cosas, en Brasil hay muchas cosas, Argentina también, por el otro lado tenemos toda la escuela de Bert Hellinger que está en Europa. Entonces, bueno, son técnicas, diferentes autores, diferentes aproximaciones a trabajar con los pacientes. Y aquí lo importante, como siempre lo sabemos, es que el paciente esté bien, que el paciente esté mejor, que las personas logren estar felices, que las personas logren encontrar su paz interior, su estabilidad y resolviendo. Aquí no importa las aproximaciones, siempre y cuando se hagan a favor del paciente. Y la técnica que hoy vamos a platicar con nuestra invitada precisamente tiene que ver con eso, tiene que ver con esta aproximación a un modo diferente, a un acercamiento diferente. Ahora, quiero que te pongas a pensar en algo y que es bien, bien importante. Si tú vas con un colega, con un médico, con un dentista y este dentista te habla de una nueva forma de trabajar las cosas, dime, ¿a poco no dirías que sí? O sea, por supuesto que sí, te vas a abrir, vas a tener apertura a conocer como las diferentes opciones y a darte permiso, ¿no? De crecer y estar mejor. Entonces creo que eso es lo que también ha llegado a impactar a nosotros en la psicología. O sea, al final están llegando una gran cantidad de libros, están llegando una gran cantidad de escuelas, y hay un celo, hay como una envidia y hay un desdeño por un lado, pero por el otro lado hay una gran apertura y un gran deseo de que las cosas vayan creciendo. Y al final nosotros, dentro del ámbito de la terapia, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir abriéndonos opciones. Entonces, el Ho'oponopono, así se llama, es Ho'oponopono, es una técnica hawaiana. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a nuestra invitada, para que les digo más, que ella nos explique. Está con nosotros nuestra queridísima señorita. ¿Cómo está usted? Diga todo su nombre completo, ¿qué anda haciendo por acá? Hola, mi querida Moni, muchísimas gracias. Soy Yasmín Alcántara. Soy Yasmín Alcántara. Te platico un poquito de mí. Por favor. Bueno, soy psicoterapeuta transpersonal. Me desarrollo también en el área tanatológica, dentro de lo que es la terapia. Trabajo las terapias alternativas, incluyendo Reiki, flores de Bach. Soy hipnoterapeuta también y actualmente me acabo de certificar como coach integrativo. Esto con el único objetivo de brindarles pues más herramientas a mis pacientes y a la gente que llega a buscar ayuda a mi consultorio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, con Jazmín vamos a poder trabajar muchísimas cosas, vamos a poder platicar de muchísimas cosas. Y aquí el punto importante es entonces el tema de hoy, que es el Ho'oponopono. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el Ho'oponopono? Platícanos, Jaz. Mira, Moni, Ho'oponopono es un arte muy antiguo hawaiano de resolución de problemas. Meramente es una filosofía de vida. Es completamente basado en el aspecto espiritual. Aquí me gustaría mencionar que no tiene nada que ver con ninguna religión, con ninguna secta, como posiblemente muchísima gente lo podría interpretar, ¿no? Es meramente ir adentro de uno y conectar con esa parte, con la parte espiritual que hay dentro de cada ser humano. Y el único objetivo de ella es traer paz a nuestro interior. Solamente buscando esa paz dentro del equilibrio obvio que puede haber dentro de cada persona. Y pues es una limpieza mental y física que los seres humanos podemos ir realizando dentro de nuestro proceso de sanación. Sí, hace rato estaba yo platicando a todas las personas que nos siguen que de un modo u otro ha empezado a llegar a México un conjunto de técnicas. Son técnicas nuevas y de vanguardia para nosotros los mexicanos, pero la realidad es que son técnicas sumamente antiguas. O sea, si yo hago un poco de referencia al Ho'oponopono, forma parte de la filosofía indígena hawaiana. Así es. Y entonces, recuérdame el doctor, el nombre del doctor que me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Lin. Iktalele. Bueno, se escribe L-E-N, uh-huh. Hay muchas maneras de pronunciarlo, es Lin. Es quien impulsa esta corriente y quien le da vida, ¿no? Quien empieza a hacer diferentes prácticas dentro de diversos lugares. Comenzó sanando a personas que lo hacía completamente a distancia, sin conocerlos, sin verlos, simplemente con tener escrito su nombre y trayendo a su mente a esa persona, empezaba a sanarlos. ¿Cómo? Mediante lo que un poquito más adelante te voy a ir explicando cómo funciona, que es mediante palabras sanadoras. Entonces, esto empezó a tener mucho auge a partir y a raíz de esta situación, porque mucha gente era incrédula, ¿no? Y le decían, pues, ¿cómo tú puedes sanar a personas que ni siquiera conoces y que ni siquiera estás viendo a distancia, ¿no? Personas desequilibradas, bueno, por llamarlas de una forma, mentalmente, personas que tenían problemas muy severos, personas posiblemente que ya estaban en una crisis emocional completamente aguda, y él entonces empieza a sanarlos. Se da dentro, yo le llamaría como un fenómeno, porque pues era gente que ya estaba pues reclusa, ¿no? O sea, gente que ya posiblemente era... Que estaban en un hospital psiquiátrico, ¿no? Psiquiátrico, exacto, pero que la gente pues ya los veía mal, que ya no eran aceptados socialmente. Pues simplemente yo le llamaría que muchas personas pues los olvidan, ¿no? O sea, y esta técnica llega a salvarlos, llega a sanarlos. Y fíjate que es un punto muy importante, porque de repente en el trabajo de los psiquiátricos, si se ve desde la parte psicoanalítica o desde la parte del humanismo, de la gestalt en particular, pero no se ha traído opciones. Por ejemplo, la psicología del arte ha tenido grandes mejorías en los pacientes psiquiátricos. El trabajo con las manos, o sea, estamos hablando de arcilla, de armado, todo esto también ha ayudado mucho en los psiquiátricos. Entonces, en el caso del Ho'oponopono, ha sido una técnica que también ha ayudado a este tipo de personas, trayéndoles ciertos alicientes. Y bueno, si nos puedes platicar en qué consiste el Ho'oponopono. Pues mira, Ho'oponopono es, funciona, yo le llamo de una manera muy sencilla, aunque para muchos, recordemos que estamos hechos a base de programas, ¿no? Entonces, comúnmente todo lo que venga y rompa estos esquemas y estos programas, pues nos va a hacer ruidito, ¿no? Nos va a hacer como que esta parte de que no es tan fácil, pero funciona muy fácilmente y lo único que hace es ir limpiando programas y memorias. Ahora fíjate, punto importante antes de irnos al corte, estás hablando de que todos tenemos programas, entonces de un modo u otro la sociedad, la familia, la religión, la escuela nos van como generando ciertas formas de pensar, de movernos en la vida y a eso le vamos a llamar programas, pero bueno, ahorita de todos modos en el corte lo platicamos más a fondo para podérselos aclarar y estamos con ustedes en su programa Despertar Interior. Claro que sí. No te muevas, sigue escuchando Despertar Interior con Moni Morales aquí en Radio TV Croc. Regresamos. De colores se reposa con sus manos, va pintando un arco iris en la rosa. Trata de atraparla, imposible capturarla en un instante. Ha cambiado, se ha adornado de algo azul en algo rosa. Lleva el canto de las flores de colores, va pintando las estrellas de la noche. Entre caracolas va volando por la vida mientras abre las corolas de las flores, los colores y la thank you. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueven las ganas. El orgullo. Nos mueve un nuevo impulso. La fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera. Que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso. El compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Sabías que? El jaguar es el felino más grande de América y el único representante del género Panthera encontrado en el continente americano. Este habita desde lugares casi desérticos hasta selvas tropicales. ¡Wow! Soy Diana Hernández y nos escuchamos la próxima. No soy el mismo. No soy la misma. No somos los mismos. No somos los mismos. ¡No somos los mismos! No somos los mismos, somos mejores. Con eficacia y orden, con esfuerzo y resultados. Estado de Veracruz, cada día en mejor estado. Ya estamos de vuelta. En Despertar Interior, con Moni Morales. Sigamos aprendiendo. Amigos, estamos aquí con Jazmín. Es que yo le digo Jazmín, es Jazmín Alcántara. El tema de hoy es Ho'oponopono. Yo sé que el nombre está muy complicado. Y bueno, antes de seguir en la materia, ya saben que estamos en www.radiotvcroc.com.org, cualquiera de los dos les da, y ya saben que si no nos pueden escuchar a las 4 de la tarde, no tengan el menor problema, ustedes entran al podcast. Oigan, y ya nos entregaron el banner, quedó bien guapo. Yo creo que me hicieron Photoshop porque me veo como 10 kilos más económica en la llanta. Entonces, muchísimas gracias a todos, la verdad es que el equipo de trabajo está preciosísimo. Y bueno, síganos, ya saben que tenemos muchísimos programas. Flavio tiene un programa padrísimo de radio, está a las 10 con Edith 10, estaba Chuche, están, bueno, ya saben, está Estefonic. Entonces hay muchísimos programas que nos pueden seguir y que pueden estar acá con nosotros. El tema hoy, Ho'oponopono, es una técnica hawaiana. A ver, vamos a dejar claro para público en general. No, una cosa es la psicología como materia, la psicología como una ciencia, la psicología como una forma de abordaje del humano que se estudia en una licenciatura 4 años, tiene maestrías y doctorados y todo eso. Uh-huh. Pero otra cosa es la cuestión de la psicoterapia. Ahora vamos a tener como muy claro que hay ciertas formas de trabajar la psicoterapia. Una forma es con el psicoanálisis, otra forma el conductismo racional emotiva. Y bueno, puedo hacer una lista, creo que son 280 estrategias. Pero bueno, al final cuando nosotros nos abrimos al mundo, cuando nos abrimos al internet, cuando nos abrimos a todo esto, pues empiezan, es irremediable. Así como podemos ir al Museo del Louvre en Francia a través del internet, pues bueno, nos empiezan a llegar un conjunto de técnicas que antes a los mexicanitos no nos llegaban, ¿no? Claro. Entonces no por eso vamos a decir que es bueno o malo, creo que tenemos que conocer, tenemos que probar, no sé qué opinas, ahorita me dices. Y bueno, son técnicas, no con eso estamos hablando de que son ciencias, ni mucho menos, para que no se les pongan un poco los pelos de punta a aquellas personas que son un poco ortodoxas, digamos, en su manera de pensar. Pero bueno, entonces el chiste es darnos como el chance de conocer. Entonces la técnica se llama Ho'oponopono, y bueno, ¿tú qué opinas, Jas? O sea, al final, ¿qué opinas de la técnica? ¿Es una técnica viable? Fíjate que lo que mencionas ahorita es muy importante. A muchas personas les resulta completamente increíble, ¿no? Creer que una técnica como esta puede ayudarte a sanar. Pero al menos en mi caso, y hablaría en el aspecto personal, me ha dado resultado. el llevarla a cabo. Quiero enfatizar algo, el Ho'oponopono no cura, ¿no? No te va a curar una enfermedad, no te va a desprender de tus problemas, simplemente lo que buscamos mediante él es estar en un equilibrio, tanto mental como físico y emocional. Lo que decías es que a muchas personas puede causarles como tal vez contradicción, es importante porque de pronto, a raíz de lo que platicábamos de los programas que estamos hechos, no tan fácilmente accedemos a esa parte de nosotros, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo me doy permiso, no nada más de leer, no nada más de investigar, sino de vivirlo, de sentirlo, ya estoy ahí sanando una parte de mí. Estoy dándole permiso a esta parte que venga y cubra este vacío, porque primero para sanar primero se tiene que hacer un vacío, te tienes que desprender de todos esos programas, de todas esas condicionantes con las que hemos crecido y que yo podría decir que muchas de las veces que ya traemos desde antes de nacer en nosotros, en nuestras memorias, ¿no? Entonces se tiene que crear un vacío para poder buscar llenarlo. Y mira, retomaste programas, ¿no? Gracias, porque nos habíamos quedado antes del corte precisamente en esto. Sí. ¿Qué entendemos por programas? Yo le llamaría que es lo que desde siempre nos tiene sujetos a cumplir, a hacer. Le llamaría nuestros debos o nuestros tengos, ¿no? O sea, debo de, tengo que hacer. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, por eso hoy día hay tantas gastritis, hay tantas colitis, hay tantas migrañas, ¿no? Porque en el momento en el que yo me doy cuenta que no estoy cubriendo esas expectativas o que no me siento capaz de cubrirlas, es entonces cuando empiezo precisamente con estas enfermedades, por llamarlas así, ¿no? Cuando yo te digo que se tiene que hacer un vacío, este vacío es precisamente emocional también, porque entonces estoy buscando llenarlo. ¿De qué? Yo te diría que Ho'oponopono es amor. Es llenar con amor esa parte que está en mí, que necesito en ese momento cubrir, ¿no? La limpieza solamente se va a dar mediante el amor. Entonces, el punto aquí es, la técnica es dejar de buscar afuera, regresar, verme a mí, hacer contacto conmigo, estar como en mi centro de equilibrio, digamos, tener contacto con mis sentimientos, con mis emociones, con mis pensamientos, pero es voltear a verme. Pero fíjate que acabas de decir algo bien hermoso y que creo que nos cuesta mucho trabajo, porque creo que los humanos estamos muy desamorados de nosotros mismos. Entonces, en el momento en que yo me amo, o que me miro con amor, que me miro de un modo diferente, empiezan a pasar cosas mágicas adentro de mí. Así es. Llegando a este conocimiento precisamente de mí, muy independientemente de lo que los demás piensen o quieran de mí, cuando yo me conozco realmente, entonces me puedo mover precisamente desde esta responsabilidad, porque el Ho'oponopono es también responsabilizarte al 100% de lo que está pasando en tu vida y aceptar que lo que está a tu alrededor y cualquier situación que se está dando, tú eres responsable. ¿Responsable por qué? Porque es una memoria que está ahí ya. Y si bien no nos vamos a regresar, ¿no? A ver el porqué o a quitar esa memoria desde antes, me responsabilizo y entonces empiezo a trabajar con ella. Empiezo a hacerme responsable ¿de qué? De mí. Entonces, de mí depende que pase magia en mi vida. Claro. Todos los días. Claro. Entonces también depende si yo soy pesimista, si yo ando como Grinch, ando escupiéndole a todos, ¿no? Aunque no literalmente. Pero entonces es eso, también un cambio de actitud ante mi propia vida, ¿no? Claro, le estaría dando permiso precisamente a la divinidad. Y aquí también enfatizo yo algo. Yo sí lo manifiesto como Dios, pero no desde un punto religioso. Yo lo manifiesto como una divinidad, como ese amor que está en mí, que es lo que me reconoce y lo que precisamente me hace estar en contacto también con los otros. Yo en mi consultorio siempre les hago mucho énfasis a mis pacientes que somos un todo, Y desde el momento en el que yo me reconozco como un todo, entonces puedo empezar a amar todo lo que pasa en mi vida. Puedo empezar a amar al que está al lado, independientemente de que no me gusta cómo es. Lo amo y entonces esa parte puede llegar a sanarse. Y mira, escuchándote, es la técnica es muy diferente a lo mejor a otras técnicas, a lo mejor también por eso es tan difícil para muchas personas entenderlo. Uh-huh. Pero es dejar de ver a mi madre, o dejar de ver a mi padre, o dejar de culpabilizar a mi jefe, o a mis hermanos, o a mi maestro de la primaria, porque me sentó hasta adelante, ¿no? Sino más bien es verme a mí, ver mis áreas de oportunidad, verme como una persona, como todo, ¿no? Tú lo bien dices, soy un todo, estoy conformado por diferentes facetas y solamente tengo que reconocer mis habilidades, mis talentos, mis actitudes, mi forma de ver la vida. Y con base en eso, pues, como se me ocurre hacerme brillar, algo así. Sí, un todo, pero también un espejo, ¿no? O sea, tener muy en cuenta que todo el tiempo me estoy reflejando en los demás, al ser ese todo. Entonces, todo lo que me molesta de la otra persona es algo que tengo que trabajar en mí. A ver, entonces, ¿sí es cierto que lo que me choca, me checa? Por supuesto. Yo pensé que me podía librar de eso, mi querida Jazz. Fíjate que yo lo trabajo a diario, repito, conmigo, porque sí soy muy precisa en esa parte conmigo. Yo nada de lo que llevo a mi consultorio con mis pacientes o con mis coaches lo hago sin antes haberlo experimentado. Entonces, esta parte de saberte que realmente la vecina te choca porque tiene algo de ti, entonces no me es fácil aceptarlo, claro, ¿no? Pero cuando lo acepto, empieza la liberación y empieza precisamente esta limpieza, ajá, esta limpieza emocional. Y entonces acepto que al limpiarme yo, al sanar esta parte yo, estoy limpiando a todo y a todos. Oye, y entonces si ya lo bajamos un poco más a la práctica, ¿cómo es el Ho'oponopono en la práctica? ¿Es nada más llevar a que el paciente se ame? Obviamente sí se tiene que hacer una reflexión con él, ¿no? Un análisis. Yo lo que hago es que si los llevo mucho a esta parte de que empiecen a contactar con ellos, que sepan contactar con sus emociones, con sus sentimientos, y es darles las herramientas de las que más adelante, si es, todavía hay tiempo, lo podemos platicar. Si quieres, ahorita regresamos del corte y ya lo platicamos más a fondo. Estamos en su programa Despertar Interior, amigos. No te muevas, sigue escuchando Despertar Interior. Con Moni Morales. Aquí en Radio TV Croc. Regresamos. ¿Sabías qué? Nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad. Por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan. Ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia el maltrato infantil! DIF Baja California. Si Elvis liberó tu cuerpo y Dylan liberó tu mente, no te pierdas C-Rock con Nico Trejo en Punto del Mediodía. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica, todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República. Ya estamos de vuelta. En Despertar Interior, con Moni Morales. Sigamos aprendiendo. Pues ya regresamos acá con Haz Alcántara. Estamos hablando de Ho'oponopono, técnica hawaiana por el doctor Ikalelele. Me cuesta muchísimo trabajo el apellido, pero bueno, ya ustedes lo pueden investigar. Y bueno, amigos, ya saben, estamos en www.radiotvcroc.org y pueden encontrarnos ahí. Nosotros estamos todos los martes a las 4 de la tarde, si no está el podcast. Y bueno, ahorita al final nos va a decir Haz todos sus datos, dónde la pueden localizar, etcétera. Pero pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar ahora sí del mero mole, que es cómo se lleva a cabo el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, bueno, como lo he venido mencionando, es meramente hacer una limpieza de memorias. Nuestra vida está hecha a base de repeticiones, de recuerdos. Y todas estas memorias están en nosotros, como así como depositamos la información en nuestra computadora, así está. Es como un chip, como una USB, un CD, como le quieran llamar, y está en nosotros siempre, o sea, las 24 horas del día. Es una información que está ahí. Entonces, lo que se hace con Ho'oponopono es limpiar esa información. ¿De qué manera se puede hacer el borrado? Cada cosa que aparece en nosotros es un pensamiento. Entonces, Ho'oponopono utiliza herramientas. Estas herramientas me gustaría empezar a compartírtelas, que para mí realmente son significativas y son poderosas. Yo le llamo palabras mágicas. Y es tan sencillo como comenzar a repetir ciertas palabras, que se las voy a ir desglosando para que tengan un poquito más de idea. Le llaman palabras claves, y la primera es lo siento. Al decir lo sientes, decirlo de corazón, decirlo desde esta conciencia que ya hemos venido platicando, estamos reconociendo que algo, no importa qué sea, no le damos importancia a eso, ha penetrado en mi sistema, en mi cuerpo, en mi mente, y quiero y necesito ese perdón interior por lo que trajo aquello. Uh-huh. Ahora, ¿es decirme lo siento a mí misma? Es decirte lo siento a ti y lo siento también a las otras personas, a las personas. Esta palabra se utiliza mucho porque es decir lo siento por lo que puede estar habiendo en mí, o lo que yo pude crear para que esta situación se esté dando, o porque tú estás de esta forma, o porque algo está pasando en el universo, en el mundo. Es lo que decía, al ser un todo, estoy reconociendo que soy parte de ese todo y estoy diciendo perdón, lo siento por lo que de mí está creando esto. Uh-huh. Ahora, tenemos que entender entonces que el Ho'oponopono tiene la visión de que todos somos co-creadores de esta realidad que estamos viviendo. Entonces, si de repente yo me encuentro con alguien, es decir, para mí misma, en voz alta o en voz baja se me ocurre, uh-huh, siento mucho, ¿no? O uh-huh, lo siento de yo ser de un modo u otro copartícipe de esta situación, ¿no? Así es. Sí, las palabras se mencionan en primera persona, okay, pero sí se hace, al mencionarlo se está haciendo extensivo a toda la gente que está a mi alrededor, todas las situaciones. Es más, muchas de las veces ni siquiera tiene que ser gente que yo conozca, que era la manera en la que le funcionaba al doctor Lin. Al no conocer a esas personas, él estaba limpiando sus memorias, estaba limpiando sus programas. La siguiente frase es perdóname. Esta me encanta porque ahí le estamos pidiendo a Dios su perdón para autoperdonarnos. O sea, estamos pidiendo perdón para llegar nosotros a esa parte. Y te comparto rápidamente que es de las cosas que yo me he dado cuenta con mis pacientes que cuesta más trabajo. Claro. Perdonar, pedir perdón y perdonar, pero curiosamente perdonarse a sí mismos. Claro, perdonarme por las decisiones que he tomado, por las acciones que a lo mejor me involucré y que ya después, vista con anterioridad, ya dices no me hubiera involucrado, etcétera. Sí, ¿no? Perdonas fácilmente tal vez hasta el marido que te ha golpeado, pero no te perdonas tú, te cuesta trabajo, ¿no? Entonces esta parte me encanta porque realmente cuando lo llevo yo a la reflexión de que te tienes que perdonar tú y perdonándote tú estás dando paso también a perdonar a todas las demás personas que también han sido pues co-creadoras de esta situación, estás una vez más dando esta parte de limpiar esa memoria. Uh-huh. La siguiente, y que bueno, si la pasada me encantaba, esta me encanta más, es te amo. Al decir y al repetir cotidianamente esta palabra, te amo, que es tan hermosa y que aparte se escucha tan linda, estamos transmutando toda esa energía bloqueada, porque al final es una energía que está bloqueada en nosotros. Podemos llamarle problema o cualquier circunstancia que se está dando en nuestras vidas, y esa energía está fluyendo. Ajá. Le estamos dando permiso a que esa energía, recordemos que pues somos energía, estamos vibrando en energía siempre, está fluyendo. Entonces de ahí nos estamos conectando con esa divinidad, con ese divino, con ese Dios, como cada quien lo pueda concebir y percibir. Y le estamos dando permiso al amor, que el amor entre en nosotros, que el amor llegue a nosotros. Y de esa misma manera, entonces estamos siendo canales, enviando ese amor al universo. Entonces llevamos lo siento. Lo siento. Perdóname. Te amo. Ahora, van a poder decir las personas que nos están escuchando, bueno, porque voy a amar a esa persona que me hizo daño, porque voy a amar a esa persona que tiene un ego enorme y que nada más quiere ganar bajo todas las circunstancias. ¿Por qué amarlos? Aquí. Y yo les hago mucho énfasis a que no estás amando a la otra persona, te estás amando a ti. Claro, fíjate, y yo creo que es algo como muy, muy hermoso, o sea, te amo en la medida en que en este momento estamos compartiendo nuestra existencia. Entonces, tú estás aquí para enseñarme algo, yo estoy aquí para enseñarte algo. Bienvenido sea el aprendizaje. Claro, todo depende de los niveles de conciencia. Claro. Entonces, en el te amo es, pues, te amo porque a lo mejor un poco como decían las abuelas, como te veo me vi, ¿no? Claro. Entonces, amo tu inocencia o amo tu soberbia inclusive. Mm-hmm. Nos cuesta mucho trabajo eso, Has. Sí, claro, cuesta trabajo, pero precisamente lo que decías, porque no hay conciencia. O sea, no somos conscientes de esta parte. Claro. Si es tan fácil, ¿por qué no me ama mi pareja como yo necesitaba? A ver, te amas tú. O sea, ¿cómo puedes estar pidiendo también esta parte si el amor no nace de ti, ¿no? Entonces, de verdad, no estás amando a la otra persona nada más, te estás amando a ti. Estás dando permiso a que ese amor entre en ti. Y al ser amor vas a vibrar en eso. Y eso es lo que vas a atraer y lo que va a estar llegando a ti. Claro. No hay más. O sea, yo lo veo en mi persona y eso es lo que ha generado esto. Y mira, yo creo que lograrnos desprender de todo esto, ¿no? De la competencia, de la lucha por el poder, de la soberbia, de la arrogancia, de toda una serie de sentimientos que al final provienen del ego, no de la esencia de Así la persona. Es. Y que nos cuesta mucho trabajo. Estamos obesos de ego, Jas. Muy, muy obesos. Fíjate que yo creo que sí, mucha gente está obesa. De ego, ¿verdad? De ego. Aquí me gustaría compartirte algo que yo digo, que nadie es tan malo hasta que termina creyéndolo él mismo. Sí, claro. Te pueden decir que eres el peor o la peor, pero si tú no lo crees, sí, claro, no hay problema. Entonces, esta parte también es muy del amor, ¿no? Todo el tiempo estamos tonteándonos, estamos diciéndonos cosas feas, estamos diciendo que no podemos, que no somos capaces. Entonces, eso, pues no es amor, no es amor propio, ¿no? ¿Y por último? Ok, la última, y que es como, bueno, pues que cierra con broche de oro esta parte, es el gracias, ¿ok? Al agradecer, estoy dando permiso a cosas, a que cosas nuevas lleguen a mi vida. Ajá. Y es una palabra muy poderosa porque puedes sanar cualquier cosa. Es una expresión de gratitud mediante la fe que podemos llegar a tener en que todo será resuelto para un bien mayor de todos los involucrados. Al ser yo un todo, estoy agradeciendo todo lo que está llegando a mi vida. Desde esta parte, siendo partícipe yo, pero agradeciéndolo. Y entonces recibiendo el mensaje que esto me está trayendo, la circunstancia que sea. Estoy hablando desde una circunstancia súper bonita hasta la más desagradable. En todos lados se aprende. Así es, lo agradezco. Todas las personas que llegan a mí traen un mensaje. O cualquier situación. Me están trayendo esa parte de lo que tengo que trabajar en mí misma. Sí, y yo creo que nos cuesta como mucho trabajo verlo a simple golpe. O sea, a veces requiere tiempo darnos cuenta de por qué pasamos por esa experiencia o por qué nos topamos con ese tipo de persona. Pero algo teníamos que aprender definitivamente. Algo de mí, siempre, y también algo de mí con relación a mi entorno, ¿no? Claro. Entonces, te amo. Sería, lo siento mucho. Lo siento mucho. Perdóname. Perdóname. Te amo. Y gracias. Entonces, son cuatro palabras sanadoras. Así es. Que, bueno, dentro de tu terapéutica, supongo que tú las aplicas. Si nos platicas dónde andas, dónde te pueden conseguir, contactar. Ok, sí, yo lo llevo a cabo dentro del consultorio. Nada más rapidito te platico que yo lo que hago es que sí tengo muy bien, o sea, me gusta ambientar el espacio. Tiene que ser un espacio donde haya limpieza, un espacio condicionado, porque estamos hablando precisamente de esta parte, ¿no? Tener como que el paciente o la persona que lo va a trabajar esté cómodo, esté en una situación en la que se sienta cómodo y a gusto, y no necesitas más. Perfecto. No necesitas más. Bueno, yo estoy en mi consultorio, consultas individuales, también doy cursos, doy talleres. Me encuentro en el área de Aragón. Y bueno, en Facebook, sí lo puedo decir. No, por supuesto, todo, tu correo electrónico, todo. Me encuentran en Facebook como terapeuta Jazmín Alcántara. Y también está por ahí la fanpage que es está como coach Jazmín Alcántara. El correo electrónico es, se los deletreo porque está un poquito largo. ¿O algún teléfono de referencia? JZLOPALC@gmail.com. De todos modos, en la página se los vamos a poner. Sí, perfecto. Y ya saben también que pueden localizar a Jaz Alcántara a través de Casa Shambhala. Entonces, lo siento, perdóname, te amo, gracias. No, pues gracias a ti, Jaz. No, mi Moni, por querida, estar acá. Es un honor, de verdad, una bendición estar aquí y tenerte en mi vida desde siempre. Muchísimas gracias. No, igualmente, igualmente. Y bueno, prontamente yo creo que va a estar acá el Geras, ¿no? Tu papá. Ok. Vamos a hablar también con él de adicciones. Pero bueno, quédense con esta idea que creo que es bien importante. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y no es tanto decírselo al otro, sino a lo mejor sentarme conmigo misma. Creo, ¿no? Que entender es. Bien. Uh-huh. Sentarme conmigo misma, verme a los ojos y decirme a mí misma, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento por las experiencias por las que hemos pasado, perdóname por las decisiones, te amo, pues porque somos bonitos, somos lindos. Por ser lindos, quien eres. ¿No? Nos equivocamos, soy quien soy. Y gracias, pues gracias porque estoy vivo, gracias porque sigo teniendo la oportunidad, gracias porque lo que no me gustó hoy, pues puedo componerlo mañana. Y también gracias por pues, los padres que tuve, por todo. O sea, al final, gracias a todo lo que tuve hoy, soy lo que soy, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias a ti, mijas. Gracias, mi Moni. Entonces, querida, ya saben, la pueden encontrar como coach o como terapeuta. Terapeuta Jazmín Alcántara en Facebook. En Facebook. Y como también en la fanpage como coach Jazmín Alcántara. Sí, ya todo es Facebook. Entonces, sí, también a nosotros estamos en la fanpage, amigos. Y bueno, ya saben que a mí me encuentran directamente en Casa Shambhala, Mónica Morales. Ahí pueden dejarme todos sus datos. Y bueno, ahí les vamos a postear, ¿no? Estén atentos porque ahí les vamos a postear todos los datos de Jazz por si quieren recurrir con ella, porque ya escucharon, hace muchas cosas, hipnosis, flores de Bach, también en algún otro momento platicamos de Reiki, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro, con todo gusto. Pues muchísimas gracias, amigos, mil gracias a Flavio, que está aquí también con gracias, nosotros. Gracias, Flavio. Y pues bueno, ya saben, todos los martes 4 de la tarde, su programa Despertar Interior. No duden en dejarnos todas sus dudas y sus consultas. Y ya saben, si no nos pudieron escuchar, llévenos a través del podcast. Estamos aquí con ustedes y este programa, acuérdense que es de ustedes y para ustedes. Y los dejo con una cantante mexicana que a mí me fascina, su voz tiene una voz increíble. Ella es Mago Herrera, nada más que ya no me acuerdo cómo se llama la canción. Ahorita Flavio igual me dice. Pero si no, no importa. Ahí busquen. Todo lo de Mago Herrera es increíble. Gracias, amigo. Muy buenas tardes. Me liberé de esta fuerza extraña. ¿Cómo pudiera cambiar, deshacerme de toda esta maña? Dejar de inventar, no, no. Mi necesidad, no, no. Si pudiera recibir en mi puerta un mapa cada año, que dijera dónde ir, dar mis pasos sin hacerme daño, mi fragilidad, no, no, ¿qué me hace? Beautiful.